por la inversión total. Nos damos cuenta que son unos $3,000 por empleo. En el caso de Francia son unos $4,000 por empleo más o menos. Y en el caso de China tan solo $1,000 por empleo. Esto va muy ligado también a las críticas de que muchas veces los países que están presentes, las potencias que están presentes en África, se llevan mucho más de lo que generan. También decir que se importa maquinaria obsoleta, incluso medicamentos, es algo que la OMS ha denunciado en reiteradas ocasiones, pero en el caso concreto de China, pues en el país donde está presente ha hecho también importantes inversiones, ha creado infraestructuras como pueden ser carreteras, vías de tren, centrales eléctricas o centros de comunicaciones, pues precisamente para poder mover todo el volumen de mercancías que se están generando o que se están extrayendo de esa región. Y tú decías ahora muy bien esta cifra, la de los 60.000 millones de dólares que acaba de prometer en un nuevo paquete Xi Jinping, pero esto es una cara de la moneda. Por la otra tenemos la del crédito. Desde el año 2000, de África ha recibido unos 130.000 millones de créditos desde China y todo esto pues le va a pasar factura con los intereses. ¿Qué dicen Estados Unidos ante todo eso? Critican la presencia de las demás potencias, explícitamente hablan de China y de Rusia que trabajan para expandir su influencia en la región, mientras que los Estados Unidos, su postura es que están allí no por los minerales, no por la presencia estratégica, sino para ayudar a la gente, el compromiso con la gente de África. Qué solidario, qué curioso. Gracias, Rubén, por todos los detalles. Delegación surcoreana intenta reavivar el diálogo nuclear de Pyongyang y Estados Unidos. Se reporta que el objetivo es coordinar un posible encuentro entre los dos líderes, que ya sería el tercero, e intentar favorecer una salida a la parálisis en el diálogo nuclear entre Washington y Pyongyang. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Victoria Aramburu. Una delegación presidencial de Corea del Sur se ha reunido con el líder norcoreano Kim Jong-un en Pyongyang. Se reporta que el objetivo es coordinar un posible encuentro entre los mandatarios de ambos países, que ya sería el tercero. Además, también tendría como intención favorecer una salida a la parálisis que atraviesa el diálogo nuclear entre Washington y Pyongyang. Entre tanto, se dio a conocer que, según estimaciones, serían necesarios 200 años para desminar la zona desmilitarizada entre las dos Coreas. Recordamos que en abril de este año ambos países firmaron una declaración conjunta en la que se comprometieron a trabajar por la desnuclearización de la península y por una paz permanente. Rusia advierte a Google sobre lo inadmisible de la injerencia en sus elecciones. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha confirmado que Moscú percibe los intentos de Estados Unidos de intervenir en sus distintos procesos electorales. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Rubén Carcelle y Nicolás Trinchero. Rusia detecta los intentos de Estados Unidos de interferir en sus elecciones regionales, según denuncian en el Ministerio de Exteriores ruso. A su vez, la Fiscalía y los órganos reguladores de la nación eslava advierten a Google sobre lo inadmisible que resulta influir externamente en los procesos electorales. Señalan también que el gigante informático debe acabar con estas prácticas que violan las leyes rusas. Nicolás Trinchero tiene más datos en directo. Hola, Nico, ¿en qué consiste esta petición? Hola Rubén, buenas tardes, buenos días para algunos. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? La Fiscalía del Distrito Central de Moscú, junto con la Comisión Electoral Central, han enviado cartas a Google advirtiendo de que parece ser que hay injerencias en las próximas elecciones rusas que van a llevarse a cabo el próximo domingo, 9 de septiembre. Aquí son elecciones regionales y municipales, y según denuncian la Comisión Electoral y la Fiscalía, parece ser que hay divulgación de publicidad que llama a manifestarse ese mismo día, a manifestarse políticamente ese mismo día. Son llamados aparentemente desde la oposición que va a participar de estas elecciones, pero estas manifestaciones están prohibidas. Por esto es que se envía esta carta a Google para advertir que esto no puede ocurrir porque sería una violación a la ley electoral. España paraliza la venta de 400 bombas a Arabia Saudita. El Ejecutivo está tramitando también la anulación del contrato de venta de armamento firmado entre ambos países en 2015. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de María Rodríguez Zabalde. Desde el Ministerio de Defensa español informan que pretenden paralizar la venta de armas a Arabia Saudí. De esta manera España devolverá 9,2 millones de euros por 400 bombas de precisión que habían sido compradas. Anteriormente el gobierno español había planteado la manera de revisar esta venta de armas al país árabe tras los bombardeos a Yemen. Este contrato se cerró entre ambas naciones en el 2015 durante el mandato de Mariano Rajoy. Presidente de Cataluña: no hemos renunciado absolutamente a nada. En una conferencia titulada Nuestro Momento, celebrada en el Teatro Nacional de Cataluña, Torra señaló que el pueblo de Cataluña ha resistido y no ha dado ningún paso atrás. No hemos renunciado absolutamente a nada, añadió. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Julia Muriel Dominsain. En España, el presidente de la Generalitat de Cataluña presentó la nueva hoja de ruta del independentismo. Quim Torra destacó que la libertad de votar no puede ser perseguida y denunció que se intenta socavar el proceso de escisión de la región. Además, instó a realizar una marcha por lo que consideró los derechos civiles, sociales y nacionales de Cataluña. Quim Torra opinó que celebrar un referéndum de autodeterminación es la única vía para resolver el conflicto catalán. Mientras, el gobierno español dijo que es el momento de dar pasos hacia adelante y mantener un diálogo dentro de la ley. Se le asegura que el gobierno no tiene encima de la mesa aplicar el 155. La ministra portavoz Isabel Celaá ha afirmado el pasado miércoles que en este momento procesal el gobierno no tiene encima de la mesa aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, porque no ha apreciado ninguna novedad en el discurso independentista que ofreció el pasado martes el presidente catalán Quim Torra, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos las declaraciones de la ministra Celaá brindadas por Agencia EFE. Pensamos que no. Es decir, el gobierno sabe cuáles son los límites, lo que hay en la Constitución y en la legislación vigente, lo conoce perfectamente. El gobierno ayudó al gobierno de Rajoy en una lealtad de Estado que queremos para nosotros también, para aplicar el 155 cuando le pareció que era el momento procesal oportuno. De momento, ahora estamos intentando avanzar en el camino político. El 155 está en la Constitución, ya sabemos cómo activarlo. Pero ayer, insisto, no hubo ninguna novedad. El gobierno no tiene encima de la mesa el 155 en esta época, en este momento procesal. ¿Cree que, tal y como pretende el gobierno? El gobierno lo que quiere es que haya, es decir, no romper la senda de diálogo por la cual estamos avanzando. Y estamos avanzando, sí, lenta, pero progresivamente. El gobierno avanza lenta, pero progresivamente, porque el tono de Torra de ayer no fue el tono de Puigdemont de hace un año. Por tanto, oiga, igual se abre un espacio para llegar al entendimiento. En la convicción de que España es un Estado social y democrático de derecho, y en el que hay separación de poderes y que las sentencias de los poderes judiciales se acatan. Y el independentismo tiene que ver que efectivamente tiene una mayoría parlamentaria de escaños que reconocemos en el Parlamento. pero no hay una mayoría social. Por eso, en fin, la movilización en la calle no puede servir, la movilización en la calle, por mucha movilización masiva que pueda impulsarse en la calle, no puede llegar a esconder la falta de mayoría social. No puede ocultarla. Solamente quería preguntarle por la complicación que ha supuesto para el gobierno el trámite parlamentario que retrase. A ver, nosotros, el gobierno escuchó con atención, como no podía ser de otra manera, todo el discurso de Torra en el teatro. El discurso no ofreció ninguna novedad reseñable. Espero que ni para la ciudadanía ni para el gobierno. Fue un discurso típicamente independentista, repleto de categorías independentistas, tales como pueblo, derecho a decidir, un pueblo víctima de un Estado represor, todas esas categorías que reconocíamos en el romanticismo del siglo XIX y que, bueno, que curiosamente él ha adoptado para hablar de la gran Cataluña, de la Cataluña contemporánea, de la Cataluña libre y de la Cataluña moderna, autonómica y respetada dentro de España. Ahora damos paso a la acción de la semana. En esta oportunidad, Bayer. Bayer ha presentado resultados el pasado miércoles, indicando que obtuvo un beneficio neto atribuido de 799 millones de euros en el segundo trimestre del año, lo que representa un retroceso del 34,7% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según ha informado el grupo químico y farmacéutico alemán. En el mismo trimestre en el que logró cerrar la compra de Monsanto, que ocurrió el pasado 7 de junio, la compañía germana facturó un total de 9.841 millones de euros, un 8,8% más que un año antes. Además, contabilizó un impacto negativo de 130 millones de euros, debido al tipo de cambio de moneda y sus variaciones. Del lado de los gastos, los costes de venta ascendieron un 3,8%, hasta 2.940 millones de euros, mientras que los de investigación y desarrollo se incrementaron un 14,9%, hasta 1.261 millones de euros. De su lado, los gastos generales y administrativos crecieron un 16,2%, hasta 573 millones de euros. Si desea conocer más datos al respecto de los resultados, puede visitar el artículo completo en r4.com. En lo que respecta a la cotización, el precio tuvo un gap bajista el pasado día miércoles, aunque manteniendo el precio en verde, cercano al cierre del mercado europeo en los 78,25 euros. Las medias móviles de 50 y 200 se mantienen por encima del precio. La línea rápida del MACD aún por encima de la lenta, ambas debajo del nivel de cero, y el RSI a la baja en los 29 puntos. El soporte a defender lo tenéis en los 75,34 euros. Si desea conocer más datos al respecto, puede visitar el artículo completo en el sitio bolsaschool.com. Ahora realizamos una breve pausa y en instantes regresamos con más información. Segundo bloque en Barómetro Bursátil e iniciamos la sección de nuestros colaboradores. Y tenemos con nosotros nuevamente a Gonzalo Cañete, analista técnico y geopolítico en el canal de YouTube Brújula de Mercados. Le consultamos a Gonzalo, porque en su último videoanálisis que podéis visitar en el canal de YouTube Brújula de Mercados, indicaba que Grecia no sería abandonada, porque se podría caer la Unión Europea si la salida de esta repercutiera positivamente, dejando en evidencia la ineficacia de la Unión. ¿Dónde fue que la Unión Europea perdió el rumbo? ¿Se puede arreglar? ¿O lo seguirán arrastrando hasta las últimas consecuencias? Bueno, a ver, la pregunta es buena. ¿Dónde perdió el rumbo la Unión Europea? En mi opinión, por feo que sea el escenario que vemos en Europa, no es una situación a la que se haya llegado de manera accidental. Quizá precisamente la crisis que ha azotado Europa desde el año 2008 ha sido, como ya lo han sido en el pasado otras crisis financieras similares, como ya lo han sido en el pasado crisis que afectaban a la liquidez bancaria. De hecho, la mayor crisis que se conoció fue una crisis muy parecida a la de 2008, una crisis que afectó a la liquidez bancaria, el crack del 29. De idéntica manera, el crash del 29 fue algo que fue provocado por la oferta monetaria controlada por la banca privada, varios bancos grandes, el cártel bancario. El de 2008, de algún modo, también fue provocado por la burbuja de deuda generada. Bien, quizá ese escenario no fue accidental y quizá las medidas que se tomaron tras ese escenario, por las cuales la Unión Europea acribillaba a ajustes económicos, a mayor presión fiscal a países con paro, desde luego no seguía las doctrinas básicas de la economía, de cualquier gestión económica, que se basaban en crear estímulo económico cuando había depresión en la economía privada. Aumentar la presión fiscal a una economía que caía en picado, como era la de Europa en 2009 y 2010, no parecía una solución viable y, sin embargo, ha sido así. Por lo tanto, como no se puede hacer así de mal, a menos que sea aposta, el planteamiento que yo haría a los oyentes de Barómetro Bursátil sería el siguiente. ¿Qué tal si en la perspectiva de 20 o 30 años adelante, donde hay bloques económicos como el asiático, donde China lanza una coalición de libre comercio entre más de 80 países, donde Estados Unidos se torna en un bloque económico, donde Canadá y México iban a formar parte de ese bloque económico, la Unión Europea no estableció un plan en el cual todas las economías de Europa acabasen unificadas fiscalmente y monetariamente? Monetariamente ya lo consiguieron, pero fiscalmente era lo que quedaba pendiente. ¿Qué tal si para conseguir una consolidación fiscal se provocase primero una crisis fiscal? Un default de deuda entre los Estados europeos. Si los países en Europa, países miembros, Italia, España, Grecia, Portugal, toda la periferia europea, se quedase sin liquidez, los estados, los gobiernos no tuviesen liquidez, deberían aceptar crédito de la Unión Europea, en este caso de Bruselas, de la administración de Bruselas. Y por lo tanto Bruselas podría hacer una estrategia muy ejecutada por el propio FMI, que es: te concedo crédito a cambio de que tu política económica sea la que nosotros dictemos. Por lo tanto, la política fiscal de la Unión Europea se podía unificar siempre y cuando los estados tuviesen necesidad de financiación. Es decir, el estado español, italiano, griego, portugués, irlandés se quedan sin liquidez y es entonces cuando Bruselas empieza a tomar el control de la administración pública de cada uno de los países. Eso no podría ocurrir sin una crisis previa. ¿Queda claro? Agradecemos a Gonzalo por su participación. Los invitamos a seguirlo vía Twitter, @GonzaloCanete, así como visitar todos sus análisis en el canal de YouTube Brújula de Mercados. Y os recordamos que desde nuestra fanpage podéis inscribirse a los próximos seminarios que dará Gonzalo el próximo viernes y sábado en Barcelona y Zaragoza, en el cual habrá un sorteo especial para los asistentes. Y con esto nos despedimos de un nuevo programa de Barómetro Bursátil, no sin antes agradecer nuevamente a Radio Big World por la oportunidad. Les recordamos nuestras vías de comunicación: por Twitter, @blogLCDD, por email, info@loscaballerosdeldinero.com, por nuestra fanpage, así como visitar todos nuestros análisis en el sitio loscaballerosdeldinero.com. Les deseamos que tengan un gran viernes. Será hasta la semana que viene.